Bien, bien, Gastón. Bueno, el otro día, unos días, publicábamos en el portal de noticias ABC Hoy esta solicitud, ¿no? Del colegio que vos presidís, para que se incluya la abogacía como servicio esencial. ¿Se siguen con las gestiones? Mira, realmente venimos trabajando desde los primeros días que se decretó el aislamiento social preventivo obligatorio muchísimo. No tan solo que la abogacía sea esencial y esté en el marco de las excepciones, sino que el servicio de justicia, o sea, que el Poder Judicial, para que la gente entienda, trabaje con total normalidad, entendiendo que estamos en una situación de crisis de salud, ¿no? De la pandemia. No estamos pidiendo que se retome como si nada pasara. Estamos pidiendo y solicitando que el servicio de justicia se garantice en su pleno funcionamiento con los recaudos que eso implica. Ejemplo, que el personal del Poder Judicial, magistrados, funcionarios y empleados judiciales, trabajen desde sus casas, que puedan cumplir un horario y puedan seguir avanzando los expedientes. No queremos poner en riesgo la salud ni de la gente que conforma el Poder Judicial, ni de las abogadas y abogadas que ejercemos la profesión. Ese es el gran debate que estamos dando hoy. Porque ¿qué pasa si el asueto que la Suprema Corte de Justicia decretó ya desde el 16 de marzo continúa después del 26? Porque se prorrogó este fin de semana, Claro. con la prorrogación de todo el aislamiento, se prorrogó hasta el 26. ¿Qué pasa si seguimos en asueto? No va a haber servicio de justicia brindándose. Esto estamos hablando a nivel provincial, ¿no? Nosotros tenemos un departamento judicial que tenemos jueces proactivos, pero no podemos estar con juzgados de turno, juzgados, órganos judiciales de turno, y tratando solamente cuestiones urgentes. Porque quién. Y Sí, el decime. avance, que, o sea, todo lo que han presentado tanto a la Suprema Corte como al gobernador, todas las gestiones que están haciendo, ¿han llegado a algún lado o han tenido alguna recepción? Bueno, las notas se presentaron, los comunicados y notas se presentaron ayer, después del mediodía. Hoy yo creo que se está manteniendo. A ver, para que entiendan, hay una mesa de crisis que conforma la misma corte, provincial, magistrados, empleados judiciales, la JB y Colegio de Abogados de la provincia. Esa mesa está constantemente trabajando. Después de las notas de ayer, donde se debe haber hecho, exigido, intimado y exhortado a que se reanude y se planifique cómo reanudar. Porque ¿qué pasa? El asueto lo tenemos hasta el 26 y el sistema de juzgado de turnos hasta el 26. Pero no podemos llegar al 26 sin una planificación, que es lo que se exige a la Corte, una planificación de cómo retomar el servicio de justicia para que empiece a seguir funcionando. No podemos el 26 mirarnos las caras y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí, Eso es lo que incluso, estamos. incluso ahí, dentro de la nota elevada del gobernador, hasta se enmarca un protocolo sanitario para, bueno, certificar esto que vos planteabas, Gastón, también, ¿no? Bueno, dentro de esto, al gobernador, como los gobernadores, y bien había dicho el presidente de la Nación, los gobernadores son quienes hacen propuestas para que planteen dentro de las excepciones, que habiliten las excepciones a circular, por ejemplo, para que se entienda, se establece una forma de trabajo de los profesionales del derecho, de la abogacía, cómo trabajar en sus estudios, en qué franja horaria, con qué requisitos, con qué. O sea, proponemos hasta el protocolo para garantizar seguridad. Hoy un detenido, por ejemplo, que tiene que ser asesorado y representado por una persona, su abogado particular, no puede circular por la calle, pero sí puede ir el fiscal. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo garantizamos la defensa de esa persona? Bueno, estamos poniéndonos en riesgo los abogados en salir y poder llegar hasta el detenido y estar en esa audiencia o en esa situación cuando está el fiscal. Bueno, todas esas cosas son las que se plantean de la abogacía. Hoy, a ver, la abogacía nos pusimos, del 2012, compramos un token, que es la firma electrónica, para poder avanzar en todo lo que es el expediente digital. Avanzamos, 8 años llevamos trabajando y capacitándonos e invirtiendo en sistema informático. Pero ¿qué pasa? Pero hoy, como nos sirve a nosotros ese sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas, ¿por qué no se puede interactuar de ambos lados del mismo mostrador para poder seguir trabajando? Recalco esto, tenemos un departamento judicial bastante proactivo y uno tiene muy buena comunicación con los magistrados, esto lo destaco, pero el tema es que tenemos que salir de los órganos judiciales de turno y de las cuestiones de urgencia. Además hay muchas causas que siguen su curso y que requieren de la presencia del abogado, para poder avanzar en cada uno de esos aspectos, ¿no? No solamente vos hacías referencia al detenido, obviamente el detenido está en una situación compleja, difícil, y también requiere de la presencia de un abogado, pero digo, hay muchas causas de familia, civiles, comerciales, etcétera, que también requieren, necesitan de resoluciones urgentes, ¿no? Bueno, a eso voy. Hablemos de lo urgente, porque lo urgente, sí, es verdad, la violencia de género es urgente, las cuestiones... Sí, más en este contexto, más, ¿no? Claro. Las cuestiones de detenidos es urgente, pero te pregunto, aquellos tres herederos que estaban por vender la casa, claro, de que iban a heredar, y ya tenían la compra casi efectivizada, el boleto de compraventa, necesitan escriturar para terminar de cobrar la plata, y es la única plata que tienen. Sí, sí. Eso es urgente para esa gente, y más es una crisis económica esto lo que está provocando la pandemia. Aquel señor Pérez, no te hablo de una empresa que ejecuta 250 documentos por mes, no, te hablo de Pérez, que no le vino rebotado el cheque que iba a cobrar de 15.000 pesos, y lo ejecutó. ¿No es urgente? Sí, el trabajador que necesita la indemnización laboral, cobrar, y que estaba ahí, llegó el acuerdo y homologó, necesitaba la sentencia del Tribunal de Trabajo. ¿No es urgente? Bueno, creemos que en la provincia de Buenos Aires es necesario poder salir de los órganos judiciales de turno y de el concepto urgente. Uh-huh. Eso es lo que estamos pidiendo principalmente a la Suprema Corte de Justicia y al gobernador, y que sea esencial. ¿Ahora van a esperar la respuesta de ambos o en el medio, mientras esperan definiciones de Kicillof y el presidente de la Corte, van a tomar alguna otra medida, algún otro camino a ustedes como colegio? Se le pidió la planificación, que nos entreguen en 48 horas de todos los órganos judiciales a ver cómo van a planificar el trabajo. Ayer se dio 48 horas para que entreguen una planificación. O sea, vamos a dar tiempo para que puedan trabajarlo. Igualmente, esto, los 20 presidentes de la provincia de Buenos Aires estamos constantemente manifestando esta misma línea, y así también estamos teniendo. Yo ahora en un rato tengo reunión con magistrados del Departamento Judicial de Azul, con el presidente del Colegio de Magistrados, y realmente es ver de unirnos para poder brindar y garantizar el servicio sin que nadie se enferme ni contraiga el coronavirus. Esto es lo que hay que entender. No podemos mirar y decir no pasó nada. No, estamos en riesgo todos, la salud es esencial, garanticémosla, pero trabajemos todos, pongamos un poquito de esfuerzo todos para que esto funcione y que la gente pueda seguir avanzando en sus derechos que reclama. A ver, somos 17 millones de bonaerenses, 4 millones de procesos judiciales. No podemos frenar con un asueto el servicio de justicia. Tenemos que garantizar los derechos. Eso es lo que está reclamando la abogacía provincial hoy. Uh-huh. ¿Esperan una definición, Gastón, para las próximas horas, próximos días? Sí, yo creo que en estos días, obviamente, el presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que es el presidente justo del Colegio de Abogados de Mercedes, del Departamento Judicial de Mercedes, nos estará comunicando cuáles son las respuestas que le ha dado el gobernador, que le dará el máximo tribunal de la provincia, para ver cómo seguimos avanzando. Van a salir más comunicados. Tengamos en cuenta que magistrados tiene una posición, a ver, muchos magistrados quieren trabajar, muchos magistrados, y esto lo sabemos, y funcionarios, pero la misma Corte Provincial fue la que le controló el sistema informático y les dijo en la resolución del fin de semana que tenía la estadística de que varios no habían entrado al sistema a trabajar en estas 3 semanas. La misma Corte fue la que advierte esa situación, ¿me explico? Claro. No la abogacía. Entonces, y la JB, que de una manera muy muy intensa, muy fuerte, ha dicho que aquellos magistrados que requirieran a sus empleados que fueran a trabajar o que les pidieran que trabajaran, los iban a denunciar. O sea, estamos llegando a un punto, a un nivel donde, a ver, si se garantiza el derecho a la salud, ¿por qué no trabajar? ¿Cuál es el riesgo de trabajar desde tu casa? Tenemos médicos, policías, ejército, trabajando en las calles y corriendo el riesgo. ¿Cuál es el policía cuál es el riesgo que tiene una persona que trabaja en el Poder Judicial de trabajar en una computadora de su casa? Seguro. Eso sí. O de su despacho del propio juzgado. Bueno, el esfuerzo tiene que ser de todos un poquito, creo. Bueno, gracias Gastón por esta presencia y esperamos novedades fundamentalmente. A la brevedad, cuando las tengamos, estaremos comunicando. Gracias a ustedes y saludos a toda la gente de Tandil y la zona. Muy bien, muchas gracias.